Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. .03. No sé qué temperatura, bien, pero seguramente sigue haciendo frío un poco más que cuando llegué. Así que ya hace una hora que estamos acá, dale que dale hablando. Sí. Estamos hablando todo el tiempo. Pero está bien. Bueno, y para eso estamos. Para eso existe la radio, en realidad. Este maravilloso medio que es la radio, realmente. Y cuando ¿Vos sabés que Sí, decime. No, que cuando uno lo prueba, yo creo que hay que ser como muy, muy parco para no quedarse enamorado de este medio. Es cierto. Sí. Y con respecto a la radio, te iba a decir que yo por lo menos prefiero escuchar hablar, escuchar noticias, escuchar opinar, escuchar, no importa, cualquier cosa, poesía, lo que sea. Sí. Escuchar a la gente hablar, sí. Más que la música. La música te busco yo, pongo yo. Eso, salvo alguna cosa medio especial, pero me gustan programas hablados. Así es. Desde que escucho, ¿no? De hecho, trabajo con la radio en vida, todo el tiempo, desde que me acuerdo. Decime, ¿qué pasó con las bicis o bicicletas? Te cuento. Estamos hablando de malarias, y vos sabés que me llamó mucho la atención porque son casos puntuales. Porque estamos escuchando, no es nada nuevo esto que escuchamos, que cierra una empresa, empresas grandes. Lo último que se supo, que Canale, en Mendoza, cerró una planta de conserva de tomate. Todo el mundo conoce el tomate, el durazno, pimientos, dulce, mermelada de Canale. Mendoza cerró porque, no están vendiendo nada. Tienen más de 80 años en el mercado. Bueno, quedaron empleados en la calle, y en un lugar como San Rafael, en Mendoza, ¿qué pueden hacer? Bueno, yo quería ir un poco más, algo más atomizado. Esto tiene que ver con un taller de asientos de bicicleta. Asientos de bicicleta. Es conocido como Miguelito, la marca del asiento, es el taller que tiene más de 50 años de trayectoria. Hay un par de generaciones ahí que viven de este negocio y otra gente que vive alrededor. Es una pyme. Dice Rodrigo Bella, que es el dueño, vendo todo para pagarle a mis empleados. Otra de las cosas, ¿cómo el mercado va a resolver que en un pueblo como el mío, de 1.200 habitantes, ya no exista más la fuente laboral de 12 familias? O sea, 12 personas que trabajan son 12 familias que viven de eso. Eso es una locura. Pero a nadie le importa, Oscar. Probablemente a los que hacemos radio de este lado, sí. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Este dueño de la PYME está en la localidad santafesina que se llama Carrizales. Dijo estos días, cerramos esta semana. El lunes nos tocó a mi socio y a mí pararnos ante nuestros empleados, decirle esto, que nos quedamos sin trabajo. ¿Cómo le transmitimos que se van a quedar sin trabajo? Dice este mismo Rodrigo Bella, dice, a mí en lo personal me tocó decirle a mi tío y padrino que lo dejaba sin trabajo. Son estas cosas cotidianas que por ahí no se dimensionan. Sí. No, tengo que vender todo, mirá lo que dice este hombre también, vendo todo para pagar las indemnizaciones. Sí. También habla del tipo de persona, ¿no? Porque otro le pone la faja de clausura porque quebró y arreglate. Vendan y cobran como pueden. Sí, en cambio, el tipo lo que hizo fue venderlo y poder pagarle hasta estas 12 familias. Sí. Que, bueno, uno dice, le paga. ¿Y después qué hacemos? Por ejemplo, dice... ¿Te acordás lo que decía el expresidente, el ingeniero? Cuando también ellos se solazaban, ¿no? Despidiendo gente, ¿no? Y demás. Sí. Decía, bueno, sí, uno se tiene que como, no me acuerdo bien la palabra, pero era como reformularte. Vos fuiste un señor que hacías asientos de... Sí. ¿Cómo era la palabra? No, yo digo repensarte, pero no era repensarte. No, era otra. Pero bueno, vos fuiste un señor que hacía asientos de bicicleta y bueno, ahora qué sé yo, ¿qué podés llegar a hacer? A ver, ¿qué podés llegar a hacer? Plantar papas a lo mejor, ¿no? No, claro. No. Bueno. Volviendo a este mismo caso y lo que estás diciendo vos también, es una localidad de 1.200 personas, Carrizales. Dice también este hombre, mi gente, ahora ya no puede, porque mirá cómo habla, ¿no? Mi gente, porque 50 años son. Sí. Hay amistades ahí. De hecho, estaba contando que tiene un tío y padrino que le tuvo que decir que se quedó sin trabajo. Mi gente ahora no puede armar un currículum y salir a patear las calles para ver quién le da laburo. Por eso, claro, por eso. Acá nadie va a dar trabajo de lo que yo dejo de dar, por ejemplo, ¿no? Aparte con la edad de algunos, y un lugar, o sea, esta malaria que estamos viendo está en todo el país. Así es. Yo cierro porque no puedo más. Las pymes industriales venimos desde 2015 siendo castigadas de una manera brutal. Bueno, está dando el porqué también, ¿no? Fuera de esto que estamos hablando. La apertura indiscriminada de importaciones, algo de lo que estaba hablando este hombre, ya lo venía diciendo, lo venía avisando, y pasó y pasa, y va a seguir pasando. Sigo, dice, la apertura indiscriminada de importaciones y el aumento exponencial de los costos de la materia prima fueron algunos de los factores que llevaron el negocio al quiebre, aseguró Bella, sí. Y detalló también que su pyme paga entre 3 y 4 veces más por los insumos que lo que paga un chino, por ejemplo, un brasilero. ¿Por qué? Porque abren la importación y tienen otro poder para fabricar cosas, los chinos sobre todo. ¿Por qué? Porque tienen toda la tecnología y tienen una máquina que te hace no sé cuántas cosas en 2 minutos, y acá hay una persona con una máquina que va haciendo y va haciendo. La otra está computarizada, es un robot, es un montón de cosas y además, que no tenemos, no podemos competir. No olvidemos que además son 1.440 millones de personas, ¿no? Sí, claro. Y estamos hablando de El Miguelito, esta fábrica de asientos de bicicleta que ya está cerrando, digamos. Dice, esta misma gente decía, tenía el precio más barato del mercado. Inclusive, así todo, cuando abren la importación, los mató. ¿Vos te imaginás que a estos cráneos que tenemos de la macroeconomía, Oscar, el presidente Jabo, Caputo, no sé cuál de ellos, pero algunos seguramente, Sturzenegger, uh-huh, o cualquiera de todos, a estos cráneos de la macroeconomía, ¿qué les puede interesar un pequeño taller que le da trabajo a 12 personas en un pequeño pueblo? No, no les importa. En un pequeño pueblo de 1.200 habitantes, ¿qué les va a importar? Es nada, es nadie, nadie, porque uh-huh, ellos solamente piensan en la macroeconomía y en ese famoso déficit cero. Sí, otra actitud criminal. Son todas, todo el tiempo, todos los días. Claro. Bueno, tenés un nuevo hueveando, nos pusiste. Sí, divertido. A ver, escuchemos. Es gracioso, Graciela. Sí, es gracioso. Dale. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear como navegar. Buenas tardes, profesora. Sabe que quería hacerle una consulta. Lo que pasa que me enteré del fallecimiento de una profesora del curso y quería saber si era usted, por el tema de que como mañana Felipe quedó de ingresar a clase, entonces, bueno, si es usted, lo siento mucho y sé que no va a estar en el colegio, pero ¿estarán los otros profesores de la otra asignatura? Me pregunto. Muchas gracias, profe, y disculpe. La señora Juanita, sí, efectivamente soy yo, me morí ayer, pero estoy bien. Gracias por preguntar, hasta luego. Que vaya su hijo nomás mañana a clase. Hueveando. El Más Vale Magazine. Estaba hablando con una muerta. Pero aparte, no es solamente eso. ¿Cómo le va a preguntar a alguien si se murió? Por eso. No te va a contestar. No. Y no, evidentemente la profesora no murió y se lo tomó en broma. Sí, me morí, pero estoy bien. un diálogo de hermanas chilenas, en realidad, por el tono. Sí, son chilenas, sí. Exactamente. Bueno, mira, este tema introduce, de alguna manera, uh-huh, este hueveando, esto otro que quiero compartir con ustedes también. Dale. que se me ocurrió hoy a partir de una determinada noticia que no viene al caso ahora tampoco recordarla, pero ¿de dónde viene esto de vestir de negro o de, o de oscuro para un luto? ¿De dónde viene? Porque vestir de negro o vestir de oscuro es elegante, suele ser elegante, en realidad, pero también significa luto. También significa luto, ¿sí? Claro, para nosotros, sí. Para muchos. Porque vos estabas hablando de China, pero en Oriente por ahí se visten de blanco. Sí. En un entierro. Cambia la costumbre. Sí, sí. Según el lugar y según las épocas también. Claro. No solamente también cambia. Pero ¿por qué? A ver, ¿por qué el negro? El color negro es el color del luto. ¿Y desde cuándo existe esta tradición? Fundamentalmente, en nuestro caso, viene de España, ¿sí? En nuestro caso, quiero decir, en esta América, Latinoamérica, ¿no? La costumbre, esta costumbre se institucionalizó en el siglo XVI, allá por el 1500, ¿no? Gracias a los reyes católicos, los famosísimos, ¿no? Isabel y Fernando, que promulgaron esta necesidad o esta moda, digamos, de vestir de luto, vestir de negro. Además de imponer el negro como color, también trajeron o impusieron cierto recato, ¿no? En los funerales. ¿Qué recato? Por ejemplo, no estaban permitidos las grandes exageraciones, las grandes muestras exageradas de dolor, como tampoco los llantos, ¿no? Y los gritos que eran tan propios en aquel momento, a punto tal de que había mujeres contratadas para llorar, ¿sí? Claro. Se llamaban plañideras a estas mujeres. Exacto, bueno, sí. Todo esto dejó de existir a partir de aquel momento. Esta tradición de las mujeres destinadas a presentarse en los velorios o en los funerales, digamos, para llorar, aunque para mí fue una novedad de esto, proviene de del viejo Egipto, Oscar. ¿Sí? Ah, mira. Nada menos. Sí, no sabía, mira. No, yo tampoco. Eso por un lado, digamos que nos viene de allí, ¿no? Esto del luto, la palabra luto, es la expresión formal para responder a la muerte o a la pérdida de alguien, ¿no? Es como una mostración externa de los sentimientos de pena, de tristeza y demás. La imposición de este color negro como color de luto, ¿no? Es que varias son las leyendas que giran alrededor de cómo es que se impuso este color. Por ahora sabemos que los reyes católicos impusieron esto de el luto y, bueno, suspendieron las exageraciones y los llantos extremados. Pero ¿de dónde surge el color negro? Hay varias leyendas que giran alrededor de esta tradición. La primera que encontré es que en tiempos de los muertes, una tribu ancestral, leyendas, repito, leyendas. Sí. Una tribu ancestral que tenía miedo de que el alma de los muertos saliera de su cuerpo y se introdujera en el cuerpo de ellos. Entonces, para evitar que el alma de los muertos penetraran en sus cuerpos, se pintaban de negro para esconderse. La pintura negra en los funerales con el tiempo fue cambiando a la vestimenta negra, ¿no? En tiempos del Imperio Romano, durante los periodos de luto, los senadores y los funcionarios públicos vestían togas que se llamaban sórdidas, que estaban hechas de lana negra. ¿Sí? Hay un antiguo rito entre los israelitas que en los momentos de duelo, de luto, se rompían los vestidos, se herían el pecho, se descubrían la cabeza, se rasuraban las barbas, se rasuraban también el cabello y también practicaban el ayuno. Esto duraba aproximadamente 7 días desde la muerte. Pero llegó ocasiones que se prolongó esto mucho más, como cuando fue la muerte de Aarón y Moisés, que ahí duró como 1 mes. Y también hasta 70 días cuando murió el patriarca Jacob. Y cuando Judith también murió, también llevaron el luto durante toda su vida. Las costumbres son muy distintas, muy, muy distintas. Y este color negro no se utiliza en todos los países, tal como decías vos, ¿no? Hay lugares donde las costumbres son muy diversas o donde el color de piel hace en determinados lugares que el color de la vestimenta de luto no sea el negro, sino el blanco. Esto es en la India, por ejemplo. Los indios son morenos de tez, en realidad. Y allí se cree que esta costumbre tiene que ver de alguna manera con el color de piel. Asimismo, también hay algunas tribus del África que se cubren la piel con cenizas blancas para evitar que los espíritus de las personas fallecidas se metan dentro de él, de estas personas. Se pintan con cenizas blancas. Bueno, también su piel es de un marrón oscuro, ¿no? Todo esto en la actualidad, tanto los niños como los jóvenes prácticamente ni saben de lo que estoy hablando, Oscar. No saben lo que es luto, o se ha ido perdiendo y se va perdiendo cada vez más frecuentemente. Encontrar en los funerales, en los velatorios, yo lamentablemente hace poco tuve que ir a uno, gente vestida de colores oscuros. Todo lo contrario, se ve gente vestida de colores muy claros y muy llamativos, en realidad. A mí personalmente me da cierta cosa ir de, no sé, de turquesa, de amarillo, de rojo. En general, en esta última oportunidad que te digo, que hace apenas unas semanas, bueno, no quiero decir que me fui vestida de negro, pero sí tengo un sacón negro y me lo puse encima de todo, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Pero no, para mi sorpresa he visto gente con colores, pero más que llamativos. Y te digo más, hasta una persona estaba con la camiseta de la Argentina. Que es una prenda festiva, te diría, ¿no? Es de fiesta. Sí. Bueno, claro. Aunque parezca mentira, esto pasaba también, ¿no? Ahora, todo esto que te estoy diciendo y que les estoy comentando, cualquiera de ustedes quizás se puedan preguntar, ¿qué se le ocurrió a esta mujer hablar de esto? ¿No? Y voy a decir por qué se me... Voy a decir... porque podemos hablar de cualquier cosa. No, eso es cierto, porque esto es un programa que tiene un formato de revista, digamos, de magazine, donde los temas son muy diversos. Bueno, sí, pasamos de lo blanco a lo negro casi sin pausa. No, pero la elección de este tema tuvo algo que ver con nuestra realidad actual. Y no lo quería decir, pero me salgo de la vaina por decirlo, por eso lo comparto. Hoy leí que todos estamos de acuerdo que ese pacto de mayo quedó suspendido porque no fue nadie y porque no se hizo. No se hizo. Ahora la presidencia de la nación está hablando de un pacto del 9 de julio, que es la semana próxima. El 9 de julio es el martes que viene, ¿sí? La secretaría de la presidencia, creo que se llama así, ¿no? O la secretaria, en este caso, de la presidencia, pidió a los gobernadores que van a ir, que no sé cuáles ni cuántos van a ser, que vayan vestidos de oscuro. Mirá vos, de oscuro. Sí. Y entonces, bueno, leí por ahí... También lo digo, esto no es una creación mía, ¿no? pero lo leí por ahí en alguno de los medios por los cuales navego bastante para poder producir el programa, de la misma manera que lo harás vos. Leí que, bueno, vestir de oscuro, vestir de negro, es más o menos todo de lo que de lo cual he estado hablando estos minutos. Sí, claro, claro. Tiene que ver con una pérdida. Claro. Tiene que ver con una pérdida importante. Y yo me quedo preguntándome qué es lo que estamos perdiendo en Argentina. ¿Qué estamos llorando, no? ¿Qué estamos llorando? ¿De qué muerte estamos hablando? Claro, ¿de qué velatorio estamos hablando? ¿De qué acto, de qué acto al cual hay que ir vestido de oscuro? La señora Karina Milei está proponiendo. O la señorita, porque creo que es soltera. No sé, la verdad que no sé. Sí, sí. Pero sí. Acá no sé. Está diciendo con gestos Graciela que la secretaria que es señorita. Ajá, es señorita, bueno. Karina Milei. Bueno, todo esto fue el motivo por el cual decidí hablar del color negro, del duelo, de las pérdidas, del duelo, de la tristeza. Sí, que es un tema, ¿no? Del llanto. ¿Qué tema? Del llanto. ¿Qué tema? Por eso, ¿qué es lo que estamos llorando? ¿O qué es lo que nos está pasando que nos da, al menos a un gran sector de la población, nos da mucha tristeza y mucho dolor? Claro, cada uno de ustedes sacará sus propias conclusiones. Ahora le dejamos a Graciela que empiece a tocar los botoncitos. Dale, vamos con Héroes del Silencio y la tanda. Dale. Sociedad Anónima. Es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta industrial y laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Probando que existimos. Sí, sí, sí. Probando que existimos. 1, 2, 3, 2, 2. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. La Colectiva, 102.5 FM. Sí. La suben menos 20. Ir al laburo sin dormir. Organizar fechas, hacer un flyer mientras comes. Somos una banda, el tiempo de descanso que te merecías. Martes y jueves a las 14 por La Colectiva. En La Colectiva decimos, son 30.000. Martín Coan. Que la cifra de 30.000 en La Nación Más no solo es abierta en sentido más fuerte de la noción de una cifra abierta. Es una interpelación. No olvidamos, no perdonamos. No nos reconciliamos. Hay algo que increíblemente se ha escurrido en diálogo con Darío Lo Pérfido, en este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos. Sí. Sí. Porque la represión fue clandestina. Sí. Porque no hubo cuerpos. Sí. Porque se siguen buscando los cuerpos. Porque se siguen buscando los niños apropiados. La cifra está abierta por eso. Exigimos ya apertura de todos los archivos de la dictadura. Una vuelta más y recordando que hay más de 30.000 razones para seguir cantando. Y no hay chance de que corten mi melodía. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Otra vez, qué rápido que pasa el tiempo. Tremendo, sí. Tremendo. Sí, sí, mejor no hablemos del tiempo grande ese que es el de la vida, porque nos vamos a deprimir, Oscar. Bueno, dale. No es la idea. No, igual, con las noticias que tenemos para dar, creo que nos alcanza y nos sobra, ¿no? Bueno. Vamos a seguir hablando de desguace, desmantelamiento. Falta de... ¿Qué es lo que hizo el topo desidia, ahora? A ver, desidia. En este caso estamos hablando de la Secretaría de Derechos Humanos. Hubo unos 60 despidos. Ajá. Una masiva asamblea en la ex-ESMA. Trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, sí, de la Nación rechazaron esta ola de despidos. Por supuesto, este gobierno de Javier Milei busca vaciar al Estado, al país, a nosotros, a todos. Eso es un topo, dice, Oscar, es un topo. Sí, bueno, sí, pero él está hablando del Estado como que fuera un ente que no tiene que ver con la gente. No somos nosotros el Estado. No. El gobierno pretende desmantelar y vaciarnos la política de memoria, verdad y justicia que tanta gente costó, tanta sangre, tanto sudor y tantas lágrimas. Esto pasó este lunes, se supo que 60 trabajadoras y trabajadores fueron dejados sin empleo. Ajá. Y ahora hay un ex juez, Alberto Baños, que está a cargo de la Secretaría. Estas cosas se deben, estos favores se deben. Y bueno, ¿qué hizo este hombre? Empezó a recortar a 60 personas. Afectaron sobre todo a la Dirección Nacional de Sitios y Espacio de la Memoria y el Archivo Nacional de la Memoria. Puntualmente es parálisis en estas áreas porque no hay gente que atienda, que trabaje, que se preocupe. Esto había pasado también en marzo y abril, donde habían echado a 42 personas, no hubo comunicación oficial ni previo aviso, o sea, la gente fue cuando llegó, no lo dejaron entrar. No importa, ¿te acordás que con el ingeniero también pasaba lo mismo? Sí. Es así, nada de la nada no de lo que tenga nada que ver con las personas. Lo único que les importa es la macroeconomía. Sí, Sí, no, los numeritos finales. Los números los finales, pero macros, macros. Sí, sí, los macros. No, es una tabla de Excel. Exactamente, exactamente. Es una tabla de Excel con más y con menos, y van sacando un poco y van poniendo el otro y van hasta que le dé más o menos el número que quieren. Ahora no importa. No, no son personas. No, para nada, para nada. No. Sí. Sí, sí. Bueno. Estaban hablando que algunas le llegaron el telegrama, a otras no. Bueno, ante esto el cuerpo de delegados de ATE desarrolló una asamblea frente a la secretaría para acompañar. Bueno, estos despidos, ¿qué es lo que hace falta? No, porque uno cuando escucha sindicato, sindical, uno tiene que pensar bien lo que va a decir, porque no son todos iguales los sindicalistas. Recordemos, la CGT, la CGT, no CTA, estaba hablando de tomar una medida que la tomó 2 meses después, ahora está hablando de una medida para más adelante. El país está cayendo a pedazos, no podemos esperar. Esto que está haciendo la CTA a través de ATE, que es Asociación de Trabajadores del Estado, está poniéndole el cuerpo. Van y hablan y protestan e impiden, critican, pero ponen el cuerpo. Muchos de los sindicalistas de esta otra, de los gordos que le dicen siempre, la CGT, están pensando, evaluando. Es una cosa que no se entiende. Pero bueno, hay alguien que es Octavio Rampoldi, que es delegado de ATE, que estuvo en una entrevista, dijo: de los 84 contratos que vencían, solo renovaron 34. O sea, a 50 personas, nadie de esas 50, el restante, digo yo, nadie le notificó nada, ¿no? Hicieron circular una lista donde no estaban. Por lo mismo que decíamos, no importa la gente. No importa. No importa. El área de la conservación, que quedó casi desarmada, dice, ellos viajan a pedido de los juzgados, forman compañeros en las provincias para el cuidado y preservación de lugares, trabajan, por ejemplo, en el casino de oficiales de la ex ESMA, por ejemplo, ¿no? También hubo despidos en Espacio de la Memoria, en la Secretaría, en el Atlético, hay un montón de lugares que fueron lugares de centros de detención clandestino. Que no tiene gente que porque aparte es un, hay muchos lugares que son museos donde atienden a la gente, informan, no queda nadie, y eso es memoria que se pierde. El Centro Cultural Haroldo Conti, por ejemplo, es un espacio enorme, hermoso, es muy necesario, quiero decir, a eso me refiero con hermoso, muy necesario, que hay un montón de gente trabajando y van cortando. De la Comisión Nacional de Derecho e Identidad, que es CONADI, también hubo gente que, recordemos, está Cuni Olivarona ahí, ¿no? Sí, sí. Cuni Olivarona, que está haciendo el trabajo SUS. Pero bueno, para eso está. Ay, para eso lo toma. No, es un espanto, Oscar, es un espanto. Por eso, además de esto que estás contando, me acuerdo ahora, me estoy acordando, que hubo también otro desmantelamiento brutal en el Hospital Posadas, que es un hospital nacional, porque el tipo se mete con todo lo que es nacional, realmente, ¿no? También, viste, una cosa espantosa, no sé la cantidad de gente que dejó en la calle. Esto a mí me toca muy de cerca, porque además el sindicato que nuclea a todos los que trabajan en el área de salud, profesionales médicos y cualquier otro profesional de salud en la provincia de Buenos Aires, donde este hospital está, porque está en la localidad de Aedo, el hospital Posadas. Claro, bueno, no importa nada, hay servicios, leí hoy, que ya no van a poder atender porque se quedaron sin gente. Sí, exacto. Es una cosa, bueno, lo mismo que decíamos hace un rato, es criminal, absolutamente. Es criminal, bueno, exactamente. ¿Qué querés que te diga, Oscar? Esto es así. Bueno. Ay, ¿algo más, Oscarcito? No te quiero decir más cosas porque es mucho. Pero bueno, es así. Y bueno, esto que decía el Posadas también, uno cree que, quiero decir algo que lo dijimos, lo voy a decir ahora y lo voy a seguir diciendo, hay gente que trabaja, gente que atiende a gente, que cobra poco y atiende a gente que cobra mucho menos que ellos, o no, o hay gente que no cobra nada, son hospitales públicos. Les importa nada el otro. De todo esto doy fe porque yo trabajé más de 30 y largos años en un hospital público en la provincia de Buenos Aires. En fin, Oscar, vamos a separar esto y vamos a un tema que quizás nos haga reír un poco. Dale, Graciela, por favor. Más Vale Magazine. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Más Vale Magazine. En YouTube como Más Vale Magazine Radio. Y nuestro blog, Más Vale Tarde Magazine Radial. blogspot.com. Seguimos. Seguimos. Vamos a saludar a alguna gente, ¿te parece? Te iba a pedir eso, justamente. Sí, vamos a saludar a alguna gente de las redes. Majo Mauriño, Lali Casal, gracias. Mónica Alvarado, Alfredo Costas. ¿Quién más? A ver, Eva para la Victoria, Eva Mercedes, que tuvimos el honor de conocerla, vive en Colón ella. Una vez fuimos a Colón, la conocimos. Sí. Muy buena gente, Eva para la Victoria. Imagínate con ese nombre, ¿no? Imagínate para dónde va, ¿qué pensará? Liliana Sacardi, gracias también. A ver qué más tengo por acá. Gerardo Alfonsín, Domingo Seferino Chigao, mirá qué nombre raro. Laura Herrera, Suni Martínez, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Porque están ahí, están detrás. Sí, sí. Están detrás diciéndonos cosas. Son estas personas que no les conocemos las caras, pero los presentimos. Algunos sí, pero los presentimos que están del otro lado ustedes. Bueno, vamos a hablar del humor. Vos sabés que el humor es un tema, muy que el psicoanálisis ha tratado y sigue tratando mucho, en realidad. Sí. Y bueno, mi intención es hablar del humor desde el psicoanálisis. Hay un texto paradigmático de Sigmund Freud, que es El chiste y su relación con el inconsciente. Es un texto del año 1905. Yo cuando digo estas cosas no recuerdo las fechas de los textos. Son 120 años, ¿viste? Y acá estamos, ¿eh? Y acá estamos. El psicoanálisis sigue vivo. Y lo que me da gracia fuera de eso es que la nueva tendencia... esto lo leí hace, 30 años, 40 años. Sí. Es la nueva tendencia, el psicoanálisis. Sí, viste. Es maravilloso, sí. Bueno, de todos modos, es bueno recordar estos momentos fundacionales del psicoanálisis, porque, bueno, sigue estando, acá estamos, por lo menos quienes lo practicamos y quienes insistimos en esta teoría como absolutamente potable y para mí la única. Por más que esto suene fundamentalista. Bueno, el chiste y su relación con el inconsciente. Ya el título lo dice. El título lo dice todo, ¿no? El título ya lo dice todo. Sí. lo que sí también queda claro es que Freud, a través de este texto, le da un lugar relevante al humor, ¿no? Tanto en la teoría como en la práctica clínica, ¿sí? A nivel teórico, él analizó las características y los mecanismos del chiste, de lo cómico, del humor. Para él, para Freud, el chiste es una manifestación del inconsciente, tal como lo dice el título de su obra, ¿no? Una manifestación del inconsciente. Lo cómico, por su parte, se vincula con la desacralización, mira qué palabrita y me salió bien. Qué difícil. O sea, dejar de ser o no considerar como sagrado a algunas determinadas cosas como sublimes o sagradas. Peter Capusotto es un maestro en esto, ¿no? es un maestro en esto, en desacralizar lo sagrado, lo sublime. Y el humor también para Freud es una especie de estrategia que nos permite sortear, ¿no? Ir esquivando el sufrimiento. Y es cierto, Oscar, es cierto que cuando uno escucha un buen programa o ve un buen programa de humor como los de Peter Capusotto, sí, el sufrimiento sí. se diluye o por lo menos queda a un costado. Queda por ese rato, sí, completamente. Por ese rato. La explosión de risa. A ver, yo soy de risa fácil, no sé vos, pero yo soy de risa fácil. Sí, también, sí, bueno, sí. Yo me río mucho y me dicen que tengo una buena risa, en realidad. Y hay risas que son contagiosas, no sé si la mía lo es o no, pero pido disculpas de estar haciendo estas autorreferencias, pero ya que hablamos de la risa, hablemos está bien, de la propia, digamos, de la risa propia. Bueno, es... ¿Cómo contagia, no? Exactamente. Vos sabés que ahora que estamos hablando me acuerdo de algo. Un programa que lo vi en las redes, así no era de ver, de mirar este tipo de programa, pero que invitaban a gente que se reía graciosa. Había 4 o 5 personas que se reían y vos te reías y no sabías de qué. Te contagia de risa. Exactamente. Te contagia. Exactamente. Es como una explosión, y en esto hay que ponerlo al cuerpo, en realidad, en juego, ¿no? Porque cuando aparece esta explosión de la risa, yo digo una buena risa, ¿no? Una sonrisita, ¿no? Una risa, una carcajada, algo más explosivo, es un indicio de placer, Oscar. Claro, es un índice de placer. Y a Freud le interesa esto de la risa, le interesa el humor, le interesa el chiste, en tanto lo considera él un efecto corporal placentero, gozoso. Esto es cierto, uno se siente bien cuando se ríe. Sí, tal cual. Cuando vemos un buen programa, cuando escuchamos un buen chiste, cuando alguien es muy gracioso y pasa esto, ¿no? Que su risa o su gracia nos hace reírnos, es un efecto corporal el que sentimos, Oscar. Entonces, sí, ¿cuál es el placer propio del chiste? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que nos provoca placer de un chiste? Y ahí están las risas. Claro. Ahora, no toda risa es un indicio de placer. Sabemos que no. Exacto. Hay risas que no nos indican una situación placentera o gozosa, pero sí lo es la risa del chiste. La risa del chiste es gozosa. Es un efecto físico, un efecto corporal. Nos produce un efecto corporal gozoso o placentero, en realidad. Mirá todo lo que vino pensando a lo largo de su vida don Sigmund Freud, ¿no es cierto? Entre el humor y la burla, que no es lo mismo, ¿cierto? Pero el efecto es el mismo. Uno se ríe. Uno se ríe. Pero hay variaciones entre un concepto que es el humor y otro que es la burla. La risa como fenómeno del cuerpo, esto que decíamos recién, que es un efecto físico, un efecto corporal, o como efecto de humor, o como efecto del chiste, y está la risa fuera de todo humor, dijimos. Ajá, claro. Fuera de todo humor. Entonces hay una pregunta que uno se puede hacer. ¿Nos podemos imaginar el efecto de la risa enlazado con lo... Acaba en una palabra bastante técnica del psicoanálisis. Con lo pulsional de la pulsión, del impulso mortífero que tiene que ver con la muerte. ¿Nos podemos imaginar el efecto de la risa relacionado con esto, con un impulso mortífero, agresivo, dañino, violento? Le vamos a poner otra palabra y vamos a sacarlo de pulsional mortífero. ¿Podemos imaginar entonces, podemos imaginar el efecto de la risa relacionado con lo violento, con lo agresivo? ¿Lo podemos imaginar? Porque si esto lo podemos imaginar, la risa no solamente tiene que ver con el placer corporal, sino con algo que es propio de lo violento, de lo agresivo, de lo displacentero, lo contrario, claro. ¿Sí? Freud tiene un escrito, además del chiste y su relación con el inconsciente, tiene otro escrito que se llama El humor, ¿sí? Y ahí pone, ahí pone un ejemplo de un preso que va a ser colgado en la horca un día lunes. Y ante, ante esa situación, el preso dice, bonita manera de empezar la semana, ¿eh? Bueno, por suerte te reíste, porque si no, y acá Graciela esbozó una sonrisa. Este señor condenado a muerte que estaban por ejecutarlo en la mañana del día lunes, dice, bonita manera de empezar la semana. El humor, el humor, dice Freud, desprecia, niega la realidad mediante una broma. Claro. Por ejemplo, este extremado comentario del condenado a muerte, ¿no? A punto de ser, de ser ejecutado. Así que niega la realidad, se niega el carácter dramático de una situación, despreciándola. Sucede lo mismo con el humor negro, y sabemos que existe el humor negro. Sí, claro, ¿no? Claro que sí. Hoy, vayamos a la actualidad, ¿no? El humor puede ser un modo de tratamiento del goce político, del placer político, y de los efectos a nivel de lo social de las políticas de los funcionarios gobernantes. Vemos en las redes sociales, que hoy es el medio por excelencia, infinidad de chistes que denuncian, ridiculizan, de todo, digamos, en lo que es la realidad política actual. Así como les dije, y con esto terminamos, ¿no?, que Freud escribió el chiste y su relación con el inconsciente, esto quiere decir que el chiste es como una puerta de entrada al inconsciente, ¿eh?, aunque parezca mentira. Sí, claro, claro. Lacan escribió otro texto, el psicoanalista francés, otro texto también en el cual se dedica párrafos o páginas a este tema, que es el seminario número 5. En los dos se pueden analizar, si uno pudiera y quisiera leerlos. Yo sugiero leer el chiste y su relación en el inconsciente, porque Freud tiene un estilo literario muchísimo más, más claro que el que tiene Lacan, ¿no es cierto? Pero bueno, uno podría analizar a través de estos textos las figuras del chiste, del stand-up, de los memes, todas estas formas actuales, ¿no? Actuales. El chiste devela, muestra en gran medida la realidad inconsciente de aquel que lo dice. Claro. De aquel que lo dice. Sí, no, no, no de la otra persona, no. No, y además, uno está hablando a través del chiste. Y además permite liberar energía el chiste. Sí, claro. ¿Sí? Claro. Y la angustia de alguna cosa, uno muchas veces la libera con un chiste. Por eso está ligado. Saliendo por la tangente, haciéndolo gracioso, pero bueno, este chiste que contabas de condenado a muerte. Claro, mirá, ¿no?, mirá la manera de empezar la semana, claro, decía. De la semana, claro. Porque era la ejecución iba a tener lugar el día lunes a la mañana, ¿no? El chiste está indudablemente ligado al placer, ¿sí? Al juego lingüístico, al juego de palabras. Y requiere un tercer lugar el chiste. El que lo cuenta. Ajá. El que lo cuenta. Sí. El que lo escucha y la risa. Si no hay si no hay risa, se pudrió el chiste. Decididamente no. Se pudrió el chiste. No. Qué incómodo, ¿no? Cuando uno cuenta algo y a la otra persona no le dio gracia. Y además perdió el efecto chistoso, perdió el efecto placentero. No hay nada peor que un chiste explicado. Por eso. Que me ha pasado de explicar algún chiste porque no tenía gracia. Debe ser que no tengo gracia yo. El chiste no era gracioso. Es un gran problema eso. Hay gente que es graciosa por naturaleza y te dice cualquier cosita y es graciosa. Pero bueno, no somos todos iguales. No, murió el chiste. Si no hay risa, que es la tercera pata, por eso está el que lo cuenta, está el que lo dice y la risa. También hemos dicho ya más de una vez que el humor, el chiste, tiene un efecto catártico. Claro, ¿sí? Claro, claro. catártico de ahorro de afectos. ¿De qué afectos? De los afectos displacenteros, de los afectos que no tienen que ver con el placer. Es decir, afectos que implican un sufrimiento para el, para el sujeto. Y el efecto humorístico acota esto, lo disminuye, digamos, ¿no? Bueno, más o menos hasta aquí. Hay chiquicientas mil cosas más para decir sobre el chiste o sobre el humor para estos dos enormes, gigantescos psicoanalistas que han sido Sigmund Freud y Jacques Lacan. Hasta acá lo que tenemos para el día de hoy. Nos faltan tres minutitos, ponele, tres, cuatro minutitos en realidad. Ya están acá los colegas de... Bien. Por favor, Graciela, ¿me recordás el programa? Absolutamente todo menos eso, ya llega. Bueno, ese es el programa. Absolutamente bien, todo menos eso. Vamos menos a dejar eso. El micrófono. Qué nombre, ¿no? Sí. Qué buen nombre. Sí, sí. Bueno, y contanos algún chiste, si es que tenés, pero que sea bueno, Oscar. Que sea bueno. Es muy subjetivo eso. Te doy dos. Uno dice, en un avión iban volando, bueno, sale la azafata y dice, señoras y señores, les comento una mala noticia, se nos quemaron todas las alas. Bueno, la gente empezó a los gritos. No, pero tranquilo, tranquilo, todavía nos quedan muslitos y pechuga. Bueno, hace como que te reí. Vamos con una es para mi nieto. Pero tiene que ver con este país. Van el presidente y la vicepresidenta en un avión recorriendo el país. Cuando, bueno, la vicepresidenta dice al presidente: sí, si le tiramos un billete de 10.000 hacia una persona, la hacemos feliz. La tiran del aire, no quieren tener contacto. Y el presidente le dice, o sea, digamos, vos me estás diciendo, pero mirá, mejor si me mandamos dos billetes de 10.000. Y el piloto me los mira y dice, háganos un favor, ¿por qué no se tiran ustedes? Y van a ser muy felices a millones de personas. Claro. Así que bueno, tirarse por la puerta, por la ventana, no. Que se tiren ellos. Ay, por favor. Hasta en un chiste aparecen estos dos personajes nefastos. Bueno, no parecían, pero lo agregué. Bueno, vamos a esa maldad que tengo. Vamos a un tema musical. Dale, vamos. No sé vamos a un mashup, que es una mezcla de dos temas. Dale. Y nos vamos. Y gracias por haber estado. Gracias. Nos esperamos sin falta el próximo miércoles. Gracias, Graciela. Se confunden las dos palabras, Graciela. Hay que separarlas. Claro. Y eso que no soy locutora para nada. No. Bueno, tampoco, gracias. Chau, Oscar. Un beso, chau. Beso grande, chau. And their words are really clear.